Hermano, usted hablaba de, de los paradigmas ambientales. Hace tiempo se lo denunció, se lo vinculó a la Fundación Judaica, Colonia Víctor, que estaría funcionando sin el certificado de actitud ambiental. En absoluto, eso es una actividad más política partidaria de un militante aislado. Hay que pensarle al pueblo y a la gente y no a aquellos que financian partidos políticos. ¿La empresa funciona de manera normal? Es una empresa, una cooperativa. ¿Funciona bien, digamos, dentro de los paradigmas ambientales promovidos por la Secretaría de Ambiente? Gracias.